Te damos la bienvenida a un nuevo programa especial de Radio Almaina. En esta ocasión nos hemos desplazado al Colegio Gómez Moreno, en el Albaicín, para hacer la cobertura del encuentro local de colectivos sociales de Granada Rebelde. Y es que hoy, sábado 17 de mayo, se reúnen multitud de colectivos de la ciudad para poner en marcha un proyecto más que ambicioso: la creación de un periódico en papel hecho de forma colectiva entre todos los movimientos sociales que trabajamos por un cambio social. Y por supuesto, Radio Almaina somos un colectivo más que nos sumamos a este proyecto y hoy queremos hacer una cobertura radiofónica para dar difusión a esta iniciativa y crear un documento sonoro que refleje todo este curro. A lo largo de la jornada de hoy habrá multitud de talleres, presentaciones de colectivos, mercado de artesanías y materiales de proyectos participantes, teatro, música y mucho más. Por nuestros micros irán pasando organizadores y compañeras de distintos colectivos para contarnos más sobre sus luchas y discursos y sobre qué es todo esto de Granada Rebelde, que poco a poco se va articulando entre muchas, muchas manos. Y bueno, por si aún alguien no lo sabe, desde Radio Almaina seguimos inmersas en nuestra campaña legal, Radio Almaina no se calla. Así llevamos ya casi 2 años desde que llevamos a la Junta de Andalucía a juicio por negarse a tramitar nuestra solicitud de licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. Porque creemos en la libertad de expresión, comunicación y emisión, y creemos firmemente en lo imprescindible de ser altavoz de los movimientos sociales y culturales de la ciudad. Desde la radio nos sumamos a seguir apostando por la creación de otros medios de comunicación críticos, colectivos e independientes que nadie pueda callar. Quédate con nosotras escuchando esta retransmisión y apoya y difunde. Súmate a esta masa de comunicación rebelde. Aquí empieza Granada Rebelde. Y antes de nada, agradecer mucho a nuestras compañeras de la radio del Gómez Moreno, Radio Gómez 108, por dejarnos usar su estudio de radio. Nos han dado todas las facilidades por compartirnos sus medios y poder montar este estudio de radio improvisado desde el que haremos esta cobertura. Radio Gómez 108 es una radio escolar que funciona en el Colegio Gómez Moreno desde hace 2 años. Podéis encontrar sus programas y más información en su web. Os dejaremos su web y su link al canal de iVoox en nuestra entrada de este programa especial. Bueno, como te decíamos, en este 17 de mayo en el Gómez Moreno habrán 2 talleres principalmente. De 12 a 2, taller 1. Conversatorio hacia Granada Rebelde 2026, una conversación sobre las oportunidades y los desafíos de la acción colectiva transformadora, a partir de la cual queremos empezar a plantearnos herramientas que nos ayuden a articularnos localmente. En 2025 se ha empezado con la agenda, el cartel unitario, el periódico local y el logo común. Y entre otras cosas, se quiere empezar a hablar de una web colectiva con varios proyectos, organizada en momentos, agenda social, memoria anual de actividades sociales, archivo histórico y lugares, directorio de locales y colectivos, mapa social. Y de 5 a 7, taller 2, concurso de logos y expo de carocas rebeldes. Tras el taller 1 y la comida popular, el taller 2 quiere ser un espacio lúdico y artístico donde elegiremos colectivamente el logo de Granada Rebelde y podremos disfrutar de la exposición de las carocas rebeldes del barrio de La Revística, inspiradas en la Carta de Granada 2023. Dicho esto, en este programa principal queremos empezar esta cobertura entrevistando a parte de las organizadoras que hay detrás de esta iniciativa de Granada Rebelde. Tenemos a las compas en la mesa, bienvenidas. Hola, muchas gracias por entrevistarnos y por haber estado aquí acompañándonos durante el día. Muchísimas gracias a ti por venir. Una preguntilla, ¿qué es Granada Rebelde para vosotras y qué objetivo tiene? ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, pues desde hace muchos años hay un grupito de gente, a veces bajo el paraguas de ayuntamientos y a veces no. Intentamos siempre que al menos una vez al año haya un enredo para los colectivos sociales. Siempre intentamos inventarnos alguna fórmula porque pensamos que todas las luchas molan, todas hay que apoyarlas, pero luego también hay que prestar atención a cómo entre nosotros nos enredamos. Entonces, después de intentar varias cosas y que algunas salgan mejor o peor, este año lo que dijimos, bueno, con que hagamos encuentro es suficiente, ¿no? Y entonces lo hemos interpretado así, es una cosa que queremos que perdure en el tiempo, que sea anual y que no tenga muchas pretensiones de unificar luchas, de priorizar unas luchas sobre otras o darle una importancia a un sector frente a otro, sino simplemente bueno, ponernos al día, encontrarnos y si de aquí sale alguna oportunidad de hacer cosas juntas, bien, y si no, al menos que nos veamos una vez al año así. Claro, ¿y cuánto tiempo lleva esta iniciativa en marcha? Pues mira, tuvimos una experiencia al principio de curso que se llamó Juntas Universitarias, también intentando recuperar por un lado la experiencia del juntismo, ¿no? Uno de las experiencias autónomas más importantes en la historia del Estado y luego por otro lado intentábamos como dar el pistoletazo de salida al curso académico. Vinieron muchos colectivos, pero no llegamos para nada a los estudiantes, a las estudiantes y a los estudiantes. Entonces allí, que sí que nos vimos los colectivos, dijimos, jo, qué guay siempre encontrarnos y tal, como que luego los grupos lo valoramos, pero nos cuesta mucho porque nos falta mucho la fuerza para llegar a estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aunque yo también estoy en colectivos participando, o sea que no solo me dedico a organizar encuentros, sino que también tengo mi propio colectivo, yo soy de Stop Desahucios, pues dijimos, vale, pues si encontrarnos mola, pues le echamos ganas y otro año más intentamos hacer el esfuerzo de convocar y hasta aquí hemos llegado. Claro, entonces surge como una idea de crear una red dentro de todos estos movimientos sociales y todo lo... como crear esta red de apoyo, ¿no?, entre movimientos, pero ¿cómo hacéis para que no surjan jerarquías ahí dentro o para no priorizar lo que comentaste, ¿no?, de no querer priorizar una lucha sobre otra? Es una preocupación que tenemos desde hace muchos años porque, bueno, en Granada hay mucha fuerza, o sea, hay una potencia, hay montones de colectivos, de montones de luchas que hacen mogollón de cosas y creemos que la fuerza no nos falta, que lo que nos falta es la capacidad de articular unas con otras, ¿no? Pero claro, por ejemplo, ahora mismo, ¿no?, que estamos al mismo tiempo denunciando el sistema biogen desde el transfeminismo, empezando a organizar el orgullo crítico, también intentando combatir el genocidio en Palestina y el rearme y todo lo que conlleva, ¿no? O sea, luchas que están ahí. Y claro, algunas se solapan, a otras no llegas a tiempo, es todo el rato como... Y claro, todas las luchas son importantes, o sea, aquí no es una olimpiada de la opresión, ¿no? De si es la clase, el género, la raza, la racialización, etc. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que intentamos siempre es decir, bueno, ¿qué nos falta? Nos falta articularnos, nos falta puntos de encuentro y luego nos falta contacto con la ciudad, ¿no? Como que en circuito interno también manejamos bien, pero luego de cara hacia el resto de la ciudad nos falta, entonces... Lo que hemos hecho con el Granada Rebelde, por primera vez, que hasta ahora nunca lo habíamos hecho, ha sido combinar, por un lado, encontrarnos y, por otro lado, pensar cómo salir hacia afuera, ¿no? Y por eso de también articularnos con Radio Almaina por medio del periódico o crear este... No me vean, la gente se ha venido arriba. con la música. Que también estamos intentando recuperar porque la Biblioteca Social Hermanos Quero tiene un archivo de memoria colectiva de todas las luchas que ha habido hasta ahora, ¿no? Entonces también estamos intentando recuperar ese archivo. Pues eso, como buscar proyectos que no van al meollo. Proyectos que no van al meollo de las luchas en las que estamos ahora mismo, pero que son proyectos tangenciales que todos los colectivos tenemos que también nos gustarían hacer, ¿no? Y desde ahí estamos trabajando juntas. Entonces, bueno, si salen esos proyectos bien, si no, pues ya como punto de encuentro ha sido útil y operativo, así que... Claro, pero me parece súper importante la creación de estos espacios y justo lo que hablabas de llevarlos a la gente, ¿no? Porque es cierto, en Granada hay mucha fuerza, hay mucho movimiento, pero muchas veces no llegan a la gente a la que a lo mejor le puede interesar o que se puede querer unir a esas iniciativas. Y sobre todo noto también en algunos espacios esa falta de organización, esa falta de atar lazos con otros colectivos. Bueno, yo creo que de todas formas en los movimientos sociales, por experiencia, genealogía, etcétera, hay momentos de despliegue y momentos de repliegue, ¿no? Y bueno, también hay que saber entenderlos porque si no hay mucha frustración. Pero sí estábamos un poco en desacuerdo con lo de la falta de fuerzas. Porque, por ejemplo, tanto para participar en el encuentro como la visión general que cuando hablábamos con los colectivos era nos faltan fuerzas, ¿no? y nosotros decimos, vale, esa falta de fuerza no es solo un sentimiento, es material. Es decir, no llegamos a todo porque es que la vida ya es tan precaria que nada más que sobrevivir el día a día ya ahí se nos va toda la energía. Toda tu fuerza. Claro. Entonces la falta de fuerza es real. No es solo un sentimiento, pero es muy extraño porque por primera vez hay más colectivos que nunca, hay más cosas haciendo, o sea, cosas potentísimas haciéndose, pero es verdad que no acaban de tener fuerza, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a darle una vuelta a la falta de fuerza. Y en vez de ser la explicación que damos siempre para no participar, vamos a cogerla, ¿no? Y vamos a tratar de combatirla. ¿Y cómo la queremos combatir? Bueno, pues que no sumen más tareas a los colectivos, sino cosas que todos los colectivos vienen tanteando, pues las asumimos, ¿no? Entonces lo del periódico, lo de la memoria colectiva, lo de hacer un mapa de colectivos, pues van a ser cosas que no van a implicar más tareas a los colectivos porque tiene que salir gente aparte para hacerla, pero que son cosas que sentimos que van a dar como una coherencia y también demostrar ante la ciudad que los movimientos autónomos tenemos fuerza y potencia, ¿no? Aunque no siempre se nos vea. Entonces, desde esa perspectiva estamos, bueno, así un poco a tientas, o sea, no sabemos si va a funcionar o no. Por eso te digo que el simple hecho de estar aquí, echar el día aquí, ya nos parece suficiente. Claro, eso era lo siguiente que te iba a preguntar, que como estáis notando desde el Grupo Motor de Granada de Rebelde, la respuesta que está habiendo, ¿cómo lo estáis recibiendo? Bueno, es un día caluroso, es un día que ya cuando empieza, cuando tú pasas el Ecuador del 15 de mayo en Granada, los fines de semana ya se vuelven complicaditos, ya estamos también agotados del curso, ¿no? Entonces, digamos que ha venido, o sea, la respuesta por lo menos a los talleres ha sido contundente. Han venido muchísimos colectivos y además venían colectivos con cosas preparadas, que eso también está guay, ¿no? Porque también estos espacios de encuentro tienden a proyectar grandes ideas que luego son imposibles de materializar porque no nos da la vida para ello. Entonces, ha venido mucha gente, la gente que no ha podido venir de todas formas ha enviado cosas, que eso también está chulo, ¿no? En plan, bueno, pues este año nos toca a nosotros análisis interno y no vamos a estar, pero de todas formas nos gustaría que se abordara este tema. Entonces, de algún modo, todos los colectivos con los que hemos hablado han sido muy generosos, porque incluso si no han podido realmente venir o aportar alguna idea, no han dicho, ¿queréis capitalizar? No ha habido así como, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿No? Sino que en general ha habido mucha generosidad. Entonces, desde ahí pues lo recibimos como cada una o cada uno da lo que puede en cada momento y entonces nosotros lo recibimos así. Qué guay. Sí. Pues muchas gracias por venir aquí a hablar con nosotros y también muchas gracias por esta iniciativa de juntar y traer los movimientos sociales desde el disfrute y desde el compartir y echar esta jornada. Muchísimas gracias. Y yo quiero siempre agradecer a Radio Almaina, viva las radios libres, viva el trabajo que hacéis de comunicar de otro modo, por otros medios, con otros contenidos. Y nada, a repetirlo. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Estamos aquí con representantes de la Asamblea Transfeminista Unitaria, Blanco y Laia. Bueno, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, está siendo un día muy chulo y muy interesante. Sí, la verdad es que sí, la música anima y acompaña. Sí, es guay. Bueno, me alegro de que lo estéis pasando bien. Aquí ahora mismo pues me alegro que habéis también venido a comunicar un poco vuestro mensaje o cualquier tema del que queráis dar voz en la radio. Contadme un poco de la asamblea, de cómo funciona, de lo que hacéis vosotras ahí. Sí. Pues la asamblea es un espacio de autoorganización transfeminista y nos articulamos principalmente alrededor de las fechas del 8 de marzo y el 25 de noviembre. Pero bueno, sí que es verdad que durante todo el año pues estamos presentes y organizamos otro tipo de actos, eventos y acciones. Por ejemplo, también en el mes de junio estamos bastante presentes en el Orgullo Crítico. Qué bien. Sí, bueno, con eventos en relación con otras colectivas de los mismos posicionamientos afines, como por ejemplo en este en el que estamos y bueno, pues dependiendo del momento, no sé. Sí, o sea, principalmente movilización en manifestaciones o en sí, eventos, talleres igual o qué tipo. Exacto. De... Exacto, sí, vamos un poco también según va surgiendo a lo largo del año, hemos hecho diferentes cosas. Actuamos también un poco por urgencia a veces, ¿no? Cuando salen casos que requieren pues o de difusión o de movilización o de apoyo o acompañamiento, tratamos con eso y luego también hacemos otro tipo de cosas más lúdicas o de autofinanciación, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, talleres de estampación. El año pasado hicimos un fanzine contando un poco la historia de la asamblea porque cumplía 10 años. También un poco trabajando el no sé, recordar, ¿no?, la historia de un colectivo que en realidad es bastante longevo en esta ciudad, que es tan... Sí, tan, sí, un poco de paso a veces, sí, ¿no? Total, Ya me han contado, yo llevo poco aquí, pero sí, he oído. Y un poco los valores también del transfeminismo y tal, igual porque, queréis comentar algo al respecto de eso... O sea, nos definimos, o sea, la asamblea se define como, pues, antirracista, antifascista. Algo que trabajamos mucho también es en torno a las reflexiones antipunitivistas y, en concreto, bueno, el transfeminismo es como lo que más nos define y nos atraviesa. Además, bueno, recientemente en realidad cambiamos el nombre, ¿no? La asamblea antes se llamaba Asamblea Feminista Unitaria. Y aunque no ha sido tanto un cambio de pensamiento porque no sentimos que haya marcado como un antes y después en la ideología de la asamblea o en quién se podía sentir interpelada o incluida, sí que pensábamos que, bueno, que venía mucho al hilo de reivindicaciones que vienen estando muy presentes en los últimos años y que por desgracia siguen siendo muy necesarias. De acuerdo, ¿y qué significaría igual para la gente que no sepa transfeminismo? ¿Qué se diferenciaría? ¿Por qué ese cambio igual significaba algo concreto? Sí, bueno, supongo que actualmente como que existen muchas corrientes en torno a los diferentes feminismos y es un poco el asentar o el marcar nuestro posicionamiento transinclusivo y... considerando que ese camino feminista, esa búsqueda de la igualdad, incluye muchas identidades de género y que se ve atravesado por cuestiones más allá de, pues bueno, ese binarismo que se lleva arrastrando muy tradicionalmente, ¿no? Que se ha visto mucho en oleadas pasadas o sí, en otro tipo, exacto, de movimientos. Claro, como que para nosotras en realidad tampoco hay diferencia entre el feminismo y el transfeminismo porque entendemos que el feminismo que no es transfeminista... Claro, no tiene tanta cabida en lo que nosotras defendemos, pero sí que es verdad que era como una forma de explicitar y también de visualizar que el espacio era inclusivo para no sé, como sí, no solo mujeres sino identidades disidentes y mujeres en el sentido amplio de la palabra. ¿No? Claro, sí, es una pena que a veces exista como este enfrentamiento, pero también como nuestra posición, o sea, nuestro acto político es el hecho de marcar que, bueno, qué es lo que significa para nosotras realmente, bueno, nosotras, ¿no? Que es ese colectivo. Qué bueno, es muy necesario, de verdad, como ya te comentaba antes, porque a veces el feminismo se conecta con unas cosas que no tiene por qué serlo, ¿no? Y sí, está bien darle voz, aunque también moleste tener que ponerlo de trans cuando, exacto, debería tal, pero ¿y lo de unitario, por eso, por ejemplo, qué otro significado le añade a...? Sí, bueno, lo de unitario viene un poco porque desde la asamblea y muy al hilo de lo que estamos haciendo hoy aquí, siempre hemos tenido como un posicionamiento muy de intentar luchar y aglutinar a toda aquella gente que nos une un objetivo común, no más allá de las diferencias concretas que podamos tener entre colectivos o personales, salvando claramente unos mínimos, ¿no? Pero que si creemos en el poder de lo colectivo y de lo unitario y de la acción unitaria contra un mal mucho mayor, ¿no? O sea, también interseccional de... Exacto, sí, sí. Uh-huh. Qué bien. Y bueno, aquí en Granada Rebelde, ¿qué habéis venido a hacer o qué propósito tenéis? ¿Qué colaboraciones habéis hecho con otros colectivos o qué tal os ha ido? Bueno, pues nosotras nos reunimos en el centro vecinal La Colectiva, uh-huh. El centro vecinal autogestionado, que de hecho es donde se reúne también, por ejemplo, ayuntamientos, que ha estado muy presente en la organización de este encuentro, y otros colectivos que también, bueno, han venido, ¿no?, a participar. Entonces, como que nos ha sido relativamente fácil y orgánico desde el principio estar implicadas en este proyecto de una forma u otra. Y pues lo que comentábamos, de que para nosotros la acción unitaria y colectiva tiene muchísimo sentido, y que entonces, bueno, en este sentido siempre intentamos estar presentes en plataformas y espacios amplios para bueno, pues eso, garantizar una acción colectiva lo más plural posible y lo más potente también, ¿no? Claro. Qué fuerza, qué bien. Muchísimas gracias también por venir a, ya os digo, a comunicar esto a través de la radio. Es súper importante que se escuchen estas voces. Y nada, si queréis comentar algo más, por ejemplo, animar a gente a que participe en algún evento, algo que vaya a pasar pronto. Pues muchas gracias. Y pues sí que teníamos un evento pensado para la semana que viene, de hecho, el sábado 24 de mayo, que... en relación a lo que hablábamos de la genealogía y de no perder como ese contexto histórico, pues sí que era unas jornadas en las colectivas de todo el día, en el que había un par de mesas redondas y se hablaba de la Asamblea de Mujeres y del movimiento feminista que ha habido en Granada desde hace 40 años, y trayendo a gente que ha estado aquí presente, contándonos un poco, revivando cómo es estas vivencias que han estado presentes, que no son solo las voces que se escuchan ahora, sino todo el paso que ha sido necesario para poder llegar a donde estamos, que también, bueno, es parte de lo que nos mueve bastante. Y en general nos reunimos todos los jueves a las 7 de la tarde precisamente en La Colectiva, y las asambleas, a excepción de un par al año que avisamos con antelación, son abiertas, así que invitamos a toda la que quiera venir, todo el que quiere venir. Vale, genial. Pues eso, animamos a la gente que esté escuchando que vaya ahí a visitaros, y eso, muchas gracias por esto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Estás escuchando el especial Granada Rebelde. Tenemos ahora el placer de hablar con Eva, de Realejo Habitable. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Pues nada, muy contenta de estar otra vez sentada en frente de los micros de Radio Almaina, que es que os animáis siempre que hay cotarro en la calle, siempre estáis aquí. Y nada, pues agradecida yo de que estéis otra vez aquí cubriendo cositas. Y bueno, coméntanos un poco sobre tu colectivo, qué estáis haciendo y demás. Pues yo vengo de Realejo Habitable, y bueno, pues somos una asociación, un movimiento vecinal que intentamos que las cositas en nuestro barrio vayan un poquito mejor de lo que van. Y nada, pues digamos que trabajamos en varias líneas. Os diría que en los últimos años lo que más hemos trabajado, por un lado, el tema de la movilidad y el tema de la contaminación en el barrio. Porque bueno, por cómo está situado el Realejo dentro de Granada, pues vivimos en un caos de autobuses, de colegios religiosos pijis que nos invaden el barrio, que, o sea, si, yo creo que el infierno no existe, pero si existe tiene que ser algo parecido a la calle Molino a las 3 de la tarde, porque eso es una cosa que no quiero contarte, pues eso, lleno de autobuses grandes, porque se ve que lo de que las criaturas anden cuatro pasos es una cosa que tiene que ser malo o algo así, tienen que dejarlo en la puerta de su colegio religioso. Y luego, aparte, encima, pues eso, por cómo está situado el barrio, como que somos la salida sur de muchos de los pueblos del sur, con lo cual prácticamente es la única vía de salida de tráfico, y entonces, bueno, pues el tema de la movilidad y el tema de la contaminación es brutal en el barrio. Y la movilidad con doble motivo, porque Digamos que el transporte público que llega al barrio es porque, por suerte o por desgracia, somos paso a la Alhambra. Si no estuviéramos de paso a la Alhambra, ahí no llegarían autobuses. Es decir, tú si te rompes una pierna, posiblemente no vas a llegar a un hospital, pero a la Alhambra vas a llegar. Entonces, eso lo tienes asegurado, ¿no? O sea, en fin, o sea que eso, que tenemos mucho transporte público, pero muy relacionado con el turismo. Claro, porque además el Realejo, un poco junto con el Albaicín, son los barrios que están bajo más amenaza de la gentrificación y del boom turístico, ¿no? ¿Esa lucha cómo la lleváis? Totalmente. Esa es, de hecho, la segunda línea en la que estamos trabajando un montón. De hecho, hace poquito grabamos un especial con Radio Almaina, que lo agradecemos un montón habernos dado otra vez, no lo vuelvo a decir, darnos ahí cobertura con eso. Pues sí, o sea, uno de los grandes problemas que está teniendo el barrio es el tema de acceso a la vivienda por la turistificación. O sea, digamos que de 4.000 viviendas que se calcula más o menos que tienen el barrio, 1.000 ya están en manos del alojamiento turístico. Entonces, bueno, pues el rentismo y la turistificación en nuestro barrio está haciendo verdaderos estragos. O sea, en menos de 10 años se ha perdido un 48% de la población del barrio, de la peña que vivíamos allí, con lo que eso conlleva, ¿no? Porque la pérdida de peña conlleva pues también pérdida de servicios públicos. O sea, se están perdiendo líneas del cole. Por ejemplo, hoy estamos en un cole público, pues el cole en el Realejo está súper amenazado porque cada vez hay menos criaturas, porque es que vive menos gente. Y luego, evidentemente, pues como consecuencia, lo que ha subido el alquiler y la compra, o sea, el acceso a la vivienda, o sea, eso ya es, creo que en los últimos años, yo creo que nunca había visto tanto lo de típico que te envíen un WhatsApp de tengo una amiga que lleva 4 meses buscando, no encuentra nada, o sea, es como terrible. Y claro, y no solamente es como el acceso a la vivienda, o sea, de que de repente la vivienda sea una cuestión de que es un bien económico, no un bien público, sino también lo que conlleva después, ¿no? Eso, pues, pérdida de servicios públicos, comercio totalmente orientado, ¿no?, al turista, que es como muy exagerado ese tema. Luego también, como yo que sé, este concepto de ciudad-museo, ¿no?, que parece que ya que como que vivimos más en sitios que son casi de cartón piedra, o no, en el cual la identidad es una cosa ya en busca y, ¿no?, y pérdida total. Y bueno, pues eso, cada vez como más difícil vivir en un barrio en el que, bueno, pues vivimos personas y cada vez tenemos menos importancia, ¿no?, frente al turismo. ¿Te gustaría compartir a lo mejor algún ejemplo de acciones que se estén llevando a cabo desde Realejo Habitable? Sí, mira, por ejemplo, en el tema de vivienda, creo que las dos cosas que señalaría que hemos hecho en el último tiempo, que creo que, ¿no?, que han tenido un impacto y que creo que han estado guay. Por un lado, una cosa que hemos hecho es un mapeo justamente de vivienda turística, como que nos curramos unas cuantas vecinas, nos dividimos, ¿no?, y empezamos a bichear un poquito el barrio, así bajo el criterio de intentar, pues íbamos localizando los típicos estos cajetines estos, ¿no?, que ahora no os voy a explicar lo que son, cómo son, porque los conocéis de sobra, ¿o no? Entonces, buscábamos cajetines, buscábamos también estos típicos porterillos que hay ahora como alfanuméricos también para que, ¿no?, para que el guiri de turno pueda entrar fácilmente al bloque. Y bajo ese criterio muy sencillo, que no es que tuviéramos ahí un criterio que hayamos hecho un estudio grande, pues localizamos casi 200 y pico viviendas que cotejamos con el supuesto censo de la Junta de Andalucía, o sea, supuestamente las que son legales, que además yo quiero decir que tanto las legales como las ilegales son problemas, o sea, que parece que nada más que las ilegales son problemáticas, para mí las legales también son problemáticas, pero fíjate, con nuestro mecanismo sencillo de vecinas dándose paseos por el barrio bajo este criterio, encontramos casi 150 viviendas que estaban fuera ya del censo, ¿no? O sea, que brutal. Alucinante. Y bueno, con ese mapeo, pues luego hemos hecho mucho análisis político y hemos hecho mucha difusión. Y luego creo que la otra actividad que creo que nos hemos currado y que la verdad es que estamos bastante contentillas de cómo salió fue que hicimos un antitour turístico. O sea, bajo este concepto de tour turístico de mucha gente invadiendo calles, pues como que le dimos un poco de vuelta y en vez de mostrar los lugares más apetecibles del barrio, lo que mostrábamos fue esos rincones acechados por el turismo en el barrio. Y la verdad es que quedó bastante guay, la peña entró ahí, como que dimos la consigna de que la peña viniera un poco disfrazada de turista y con maletas de ruedas y demás, unas cuantas íbamos disfrazadas de guías turísticas, y la verdad es que la peña entró, vamos, nos estaba sorprendida de estas veces que tú dices, esto ha salido bien o no, que no siempre nos pasa, yo qué sé. La peña, vamos, iba disfrazadísima, yo nunca había visto una colección de calcetines altos tan variada, la verdad. Qué buena idea, macho. Y nada, estuvo muy divertido, la verdad, y creo que fue como una actividad muy divertida, ¿no? Porque la verdad es que también le pusimos ahí, lo hicimos también junto con la gente del Gato Gordo, que les quiero dar las gracias de aquí porque se lo curraron un montón. Pero luego tuvo mucho contenido político, que creo que es importante, ¿no? Que con el Cristo no hicimos una acción que no fue nada descafeinada, que no es que por que fuera divertida no le metiéramos caña al tema, porque creo que le dimos bastante caña y poniendo muchos temas importantes sobre la mesa, sobre el rentismo, la ocupación como opción legítima de defensa al derecho a la vivienda, ¿no? Creo que. Pero quedó muchachi, la verdad. Pues qué interesante. Qué bien, enhorabuena. Y bueno, y sobre esto de Granada Rebelde. ¿Qué os está pareciendo la iniciativa y cómo os gustaría colaborar en ella? Bueno, pues yo creo que cualquier iniciativa que de arrejuntaera y de que los movimientos sociales, ¿no?, estemos cerca, yo creo que eso siempre es interesante. O sea, quizás a veces es verdad que también es una tarea ardua, diría, ¿no? Porque yo qué sé, hacer agenda común creo que no es una tarea sencilla. De hecho, yo le todo mi respeto a la peña que está detrás de Granada Rebelde, porque que se tomen el tiempo de, ¿no?, de intentar que hace que esto cuaje, me parece de verdad que, o sea, yo admiración total, pero me parecen importantes, o sea, me parece importante que las distintas luchas y movimientos sociales de la ciudad nos juntemos, ¿no? Porque creo que muchas veces por la falta de fuerza estamos como nuestra vaina muy metida, ¿no? Creo que nos pasará a cualquiera, ¿no? De que yo qué sé, de que pues, somos pocas, ¿no? O claro. A mí me da la sensación que Granada está en un momento de movilización social muy bajito, en la realidad, ¿no? Entonces estamos ahí, creo que está sobrecargada y bueno, creo que hay iniciativas de escucharnos, encontrarnos, vernos y ver qué puntos de fuga podemos tener conjunto, ¿no? Pues a mí siempre me parece interesante, la verdad. Pues muchísimas gracias, Eva. ¿Hay algo más que te gustaría resaltar o comentarnos? Pues nada, pues yo nada más que animo a la peña que se organice con sus vecinas. Yo siempre, o sea, la cosa está difícil, ¿o no? Y creo que la organización de base para mí está una de las claves, así que yo pues aprovecho estos micros para decirle que, bueno, ya lo dicen las tremendas jaurías, ¿no? Que el sindicato sean tu amiga, así que júntate con tu amiga y ponte a hacer la revolución. Lucha de barrio, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros y por vuestra labor más importante ahora que nunca contra esta turistificación. Pues nada, vas atrás, que finalicéis bien el día. Venga, un besito. Igualmente. Chao. Igualmente. Estás escuchando el especial Granada Rebelde. Estamos aquí con David de la Asociación de Vecinos de las Cuevas de San Miguel Alto. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, aquí estamos al solete. Muchísimas gracias por venir. Bueno, pues cuéntanos si quieres un poco quiénes sois y qué trabajo hacéis desde vuestro colectivo. Vale, pues eso, somos una asociación de vecinos del Cerro de San Miguel Alto que justo nos dábamos cuenta hace poco que llevamos 18 años porque nos constituimos como asociación de vecinos en 2007 a raíz de unos intentos de desalojo de los barrios que han habido y un poco a raíz de esta situación de crisis el vecindario se unió y consideramos que crear una asociación de vecinas podía servirnos de algo en la lucha por la defensa de las cuevas y en concreto del Cerro de San Miguel Alto. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues eso, a aguantar el tipo ahí un poco delante de las excavadoras y de los antidisturbios de la policía local de Granada, sobre todo la concejalía de urbanismo de aquí del ayuntamiento, principalmente porque hay planes urbanísticos muy potentes de reconvertir este barrio histórico de Cuevas de Granada en primero en tierra baldía y solar sobre el que especular y poder construir, ¿no? Pues equipamientos hoteleros, un destino turístico, y lo cual supone previamente, pues eso, destruir las cuevas del Cerro San Miguel Alto y desalojar a todo el vecindario. Entonces, un poco estamos delante de esta situación, ¿no?, de expansión del parque temático de Granalandia y como reivindicando un poco, pues eso, el patrimonio histórico de la ciudad, el tema de la vivienda de aquí en Granada también, y el enfoque del patrimonio que tiene el ayuntamiento y el turismo, que falsifica la historia de nuestros barrios. Y bueno, muchos frentes abiertos, pero que bueno, que ahí llevamos 18 años y ya somos mayores de edad, a ver si se nota. 18 años ya desde, o sea, sufriendo esta represión y estos intentos de desalojo, sí, por la gentrificación de la ciudad. Sí, es impresionante, ¿no? O sea, pero no es que vengan sin fuerza el ayuntamiento, ¿no? O realmente cada vez que han venido ha sido con todo, ¿no? Con dinero de fondos sociales europeos, con planes urbanísticos aprobados por el ayuntamiento, con excavadoras, con dotaciones de antidisturbios. O sea, cada vez han enterrado cuevas, las hemos desenterrado. O sea que la lucha lleva mucho tiempo, que dices, bueno, pues poca fuerza tendrá el ayuntamiento, y lo que no tiene son argumentos técnicos o científicos, pero las fuerzas sí que vienen con todo, y cada vez ha sido realmente situaciones muy duras. Y no viene solo desde 2007, que donde nos constituimos nosotras como asociación de vecinas, sino que se remonta muy atrás en el tiempo. Es curioso un artículo del periódico Ideal, que muchas veces hace de propaganda, ¿no?, de los planes del ayuntamiento, normalmente para criminalizar, estigmatizar, transmitir una imagen de que en ese barrio son todo ocupas, delincuentes, traficantes, ¿no?, como para desprestigiar y poder justificar intervenciones brutales de desalojo. Me refiero que esta situación, el mismo periódico Ideal, en el año 37... en plena guerra civil, el general psicópata Queipo de Llano ya hablaba del Cerro de San Miguel Alto y de los barrios de cuevas de Granada como barrios absurdos que deberían desaparecer, que es necesario emprender una campaña en contra de las cuevas y que cada cueva que se clausure será un éxito de la Nueva España, porque viven como alimañas en madrigueras. O sea, qué barbaridad. Es curioso esas continuidades históricas, ¿no?, porque la situación que vivimos actualmente no se diferencia mucho, bueno, salvando las distancias, pero no se diferencia mucho de lo que históricamente, y nos remontamos a inicios del siglo pasado, la concepción que ha tenido el ayuntamiento y las autoridades locales, ¿no?, respecto a las cuevas, de que son, bueno, el mismo periódico Ideal hablaba de las cuevas de Granada y los barrios de cuevas de Granada como barrios extremistas, ¿no? O sea, siempre ha habido como un odio hacia las cuevas, que es curioso, ¿no?, de constatar también a nivel histórico. Yo no sé por qué las cuevas resisten, supongo que por muchos factores, y bueno, actualmente está en marcha un nuevo plan especial de intervención en el cerro y de desalojo masivo y destrucción de cuevas de un barrio histórico. O sea, es que no estamos hablando de cuevas que las hemos excavado nosotras, sino que es un barrio histórico que existe desde que Granada es Granada, que tiene sus peculiaridades y su autenticidad y su valor histórico, cultural, pero que el ayuntamiento ya tiene bastante con el Sacromonte como decorado y atracción turística, y con la presión turística que tiene Granada, que es una olla a presión y es un valor económico, o sea, es un motor económico de la ciudad, el tema turístico. Pues bueno, han decidido ampliar el parque temático no solo al Sacromonte, sino también a otros barrios de cuevas. Y ahí estamos nosotras en San Miguel Alto, pues sufriendo esta situación de acoso permanente y de planes urbanísticos que pretenden su desaparición. ¿Y alguno así concreto que puedas contarnos que haya pasado, que hayáis estado vosotros ahí, como alguna anécdota, por así llamarlo, de han venido con una excavadora porque el plan que tenían era hacer esto con esta cueva, que nos quieras contar? O... Bueno, pues sí, capítulos hay varios. Hay uno muy traumático que ocurre en 2014, marzo del 2014, todavía era de noche en el barrio y acudieron dotación de antidisturbios de la policía local de Granada, armados con metralletas de gas pimienta, como bloqueando el acceso al barrio, que no nos dejaban salir, tampoco dejaban entrar a nadie. Entraron excavadoras y acabaron enterrando 5 cuevas. Hostia. ¿Y así sin previo aviso? Sin previo aviso y de noche. Wow. O sea, de noche, ¿eh? Eso sí, es, estaba amaneciendo, todavía serían las 5 y algo de la mañana. Sacaron a la fuerza a los habitantes de las cuevas, sin apenas dar tiempo para sacar nuestras pertenencias de nuestros hogares. Hay que tener en cuenta que vivimos familia, yo tengo una hija que ha nacido ahí en las cuevas y que, bueno, sin ningún tipo de plan de emergencia habitacional o de realojo ni ningún tipo de miramientos y sin órdenes judiciales, que es lo más curioso del tema, a la fuerza pues desalojaron 5 cuevas, las enterraron, incumpliendo la propia ley de patrimonio histórico andaluz, que protege las cuevas en el sentido de que no puede haber maquinaria de gran tonelaje, no puede, encima de las bóvedas de las cuevas, no puede haber movimientos de tierras, que si se clausura alguna por inestabilidad o por inseguridad, pues previo informes, pero es que no hubo ningún informe, ninguna orden judicial, ningún visto bueno de la Delegación de Cultura de la Junta, que al estar dentro del patrimonio histórico de la ciudad debería haber supervisado cualquier actuación del ayuntamiento, o sea, de una manera brutal, unilateral y brutal en cuanto a fuerza y violencia, desalojaron a esos 5 cuevas, deportaron vía express a algún compañero senegalés, cargaron los antidisturbios y hubo gente de Stop Represión, por ejemplo, que estaba apoyando las cuevas, que le rompieron la clavícula, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. A otro compañero de las cuevas lo acusaron de atentado contra la autoridad y le cayeron 1 año y 4 meses de cárcel. Y bueno, ¿qué? La anécdota es ¿para que... ¿Para qué era? ¿Para qué? Pues... el ayuntamiento se quiere apropiar, ¿no?, de este terreno que está dentro de murallas, está dentro del conjunto histórico del Albaicín, Patrimonio de la Humanidad. Hablamos del interés económico, del turismo, y se quieren apropiar de todo eso como si fuera un fondo de postal o un gran mirador. También hay planes de hacer apartamentos cueva para turistas, o sea, quieren desalojar a las familias que ahí vivimos, que ensuciamos un poco la imagen de postal de Granada, ¿no?, para dispersar, desalojar y convertir aquello como una especie de resort turístico con museos, instalaciones hoteleras, chiringuitos, souvenirs y la falsificación de la memoria del propio lugar, que también es una continuidad histórica. Hablábamos de la actitud de las élites granadinas respecto a las cuevas de Granada, que siempre ha sido así, un desprecio social brutal, ¿no? Pero es que también hay continuidades históricas en cuanto a la población que generalmente ha habitado las cuevas en Granada, que ha sido pues gente humilde, ¿no?, y trabajadora, y en determinados momentos de la historia pues también como pues eso, gente bueno, en situaciones un poco de precariedad y de esto. Pues entonces, claro, por terminar el capítulo este de agresión brutal del ayuntamiento, decir que el mismo día las desenterramos, las cuevas que el ayuntamiento enterró y que continuamos viviendo. O sea, es un... Por eso digo que la intención de desalojar las cuevas viene de muy lejos, no lo han conseguido todavía, pero es que cada vez que vienen, vienen con todo. O sea... ¿Y se está llevando paralelamente una lucha legal? Porque no puede ser... O sea, no puede... ser legal, ¿no?, que venga el ayuntamiento de repente sin avisarte a desalojarte de esa manera. ¿Eso se está viendo? Sí, un poco en respuesta a las acciones del ayuntamiento. Recientemente ha habido una vía judicial en el sentido de que acabamos denunciando al concejal de urbanismo y a un técnico de urbanismo y al jefe de la policía local de Granada y al jefecillo del dispositivo de ese día, que vinieron y les denunciamos por allanamiento de morada, destrucción de pertenencias, daños y detenciones ilegales, porque continuamente vienen, ¿no? Es como haciendo razzias o acoso, y sí que nos vemos en la situación de tener que denunciar, iniciar procesos legales o denuncias contra las actuaciones ilegales del ayuntamiento. Pues sí, en ese sentido se han iniciado algunas actuaciones legales de denuncias. También por el tema de la titularidad, ¿no?, de las cuevas, que también es un tema muy complejo, pero que de alguna manera también a nivel judicial estamos reivindicando y tenemos más argumentos que el propio ayuntamiento en cuanto a la titularidad de las cuevas o a los derechos como poseedores y algunos con títulos de propiedad en el tema de las cuevas. Entonces eso, digamos que legalmente el ayuntamiento podría desalojar si somos ocupas y delincuentes, por ocupas y delincuentes, pero es que como no lo somos porque tenemos derechos de propiedad sobre las cuevas, por esa vía no pueden. Han intentado también a veces desalojarnos con la excusa de ruinas física inminente, ¿no?, como que por nuestra seguridad tenemos que irnos porque las cuevas se hunden. Claro, esos informes son falsos y nuestras arquitectas han hecho contrainformes desmintiendo estos falsos informes del ayuntamiento. Entonces, digamos que por los cauces legales o pseudo legales que podría tener el ayuntamiento para limpiar la era, no lo están consiguiendo porque no tienen esos argumentos legales. Entonces, por eso están actuando de manera ilegal, ¿no?, con el acoso, la discriminación, la criminalización, con episodios de que un día se presentan ahí y te ametrantan, y un poco como a través del miedo y el acoso como estrategias para adueñarse de lo que no es suyo, y bueno, pues un poco por ahí van los tiros, nunca mejor dicho. Muchas gracias por este trabajo, vale, que hacéis y este curro defendiendo a la gente y estando, sí, ahí, al menos representando una resistencia a esa ola que viene con mucha fuerza, ¿no? Sí, y porque no es algo exclusivo. El Cerro San Miguel Alto se vive, ¿no? A lo mejor como acentuado o multiplicado por 100 el despropósito o la sinvergüencería, ¿no?, de ir así tan a saco. Simboliza también mucho, claro. Claro, es como el desprecio, sí, ¿no? Esta gente son ciudadanos de segunda categoría y los limpiamos a porrazos. Pero es lo que tú dices, que tampoco es algo nuevo, pues tiene que ver con la turistificación, tiene que ver con el modelo de ciudad que tal, y con proyectos urbanísticos especulativos, y eso sucede a lo largo del territorio. Entonces, un ejemplo más de lucha, de defensa del territorio, ¿no? Sí. Y en la que tenemos, bueno... Claro, y aquí estáis hoy también representando un poco esto. ¿Qué estáis haciendo exactamente aquí como de la asociación? Pues estamos participando de las Jornadas de Granada Rebelde, que, bueno, es como un proyecto, ¿no?, de como un colectivo de colectivos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de juntar a diferentes colectivos de la ciudad de Granada que en diferentes ámbitos están trabajando, mantienen alguna lucha. Y bueno, como se reunían aquí en nuestro cole, en el Gómez Moreno, y pues querían convocar a asociaciones y colectivos de aquí del barrio, y bueno, habían contado con nosotros y estamos participando tanto de las jornadas como otra compañera de Las Cuevas, que tiene un proyecto de guardería con niños, que Las Cuevita. Pues eso, participando en las jornadas, cuidando de los niños y de las niñas que han venido a las jornadas, y bueno, en el diseño de lo que pretende ser el proyecto este de Granada Rebelde. Dando cara también y presentando, representando un poco esa parte de Granada, ¿no? Pues muchas gracias. A vosotras. Muchísimas gracias por también utilizar la radio para expresar estas cosas tan necesarias. Uh-huh. ¿Hay algo que os llame más la atención de toda esta iniciativa de Granada Rebelde o algo que quisiera resaltar o destacar? Pues no sabría decirte, la verdad. Es un proyecto novedoso. Bueno, novedoso, ya había habido, creo que, propuestas parecidas, ¿no?, como el tema de ayuntamientos, ¿no?, que pretendía juntar colectivos. Entonces, bueno, un poco la curiosidad de ver este proyecto que se está gestando, un poco tener el pie dentro y estar atentas un poco a ver en qué forma acaba tomando. Bueno, yo creo que más desde la curiosidad que desde, bueno, a ver cómo se acaba montando el proyecto, que tiene buena pinta. Y sí, con la intención de estar ahí desde que se está gestando, para ver en qué se puede participar, ayudar y sí, con curiosidad más que con otra cosa. Muchísimas gracias por vuestra lucha y vuestra resistencia. A vosotras por el trabajo de la radio. Muchas gracias por venir. Especial Granada Rebelde, 17 de mayo, en el Gómez Moreno. Estamos aquí con Pepa del grupo Madalenas, Teatro de las Oprimidas. Tenemos aquí el placer de contar con la presencia de este colectivo y poder entrevistaros. Cuéntanos un poco, Pepa, quiénes sois y qué trabajo hacéis. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos la Grupa Madalena Teatro de las Oprimidas y, bueno, nosotras desde esta metodología trabajamos las opresiones que enfrentamos las mujeres y las corporalidades diversas mediante el arte. Solemos participar en diferentes eventos como las manifestaciones del 25N o el 8 de marzo o, por ejemplo, esta última vez hemos trabajado con el colectivo Nosotras en la manifestación que llevaron ellas a cabo sobre el Día de las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados. Y por lo general hacéis esta... Me parece muy interesante el tema de hacer reivindicación a través del teatro, ¿no? A través del arte escénico, que siempre es una de las herramientas que tenemos el pueblo para reivindicar. ¿Te gustaría comentarnos sobre alguna acción o alguna performance concreta que hayáis hecho? Bueno, también comentar que nosotras utilizamos precisamente esta herramienta porque consideramos que es otra forma también de lenguaje, que también es como para acercarnos también a otras personas, ¿no? Que a lo mejor la palabra no es su medio más fluido, ¿no? Entonces, bueno, creemos que tenemos que utilizar diferentes lenguajes y también llegar desde otros lugares a las personas y a los colectivos. Pues como hemos comentado, la última performance que hemos realizado en el marco de la manifestación de las trabajadoras del hogar y los cuidados, poníamos en el centro cómo las personas, muchas de las personas migrantes asumen unos trabajos que no queremos y que están muy precarizadas, y cómo también desde ahí los diferentes sistemas de poder las están presionando, ¿no? Desde el racismo al patriarcado, al capitalismo, y cómo, bueno, pues es muy fácil el abuso en estos colectivos dentro del mundo laboral. Claro. Y en cuanto a este evento que se ha montado de Granada Rebelde, ¿cómo lo veis y cómo os gustaría contribuir a su creación? Bueno, nos ha parecido muy interesante, aunque no hemos participado en la organización porque no nos ha dado la vida, estábamos muy ocupadas, pero me parece muy interesante este tipo de espacios donde se produce un intercambio entre los diferentes colectivos, también desde un lugar, desde la convivencia, desde otros espacios, que también me parecen necesarios para unir fuerzas cara a otras luchas que tengamos que coincidamos y que tengamos que aunar fuerzas. Muchísimas gracias. ¿Hay algo que te gustaría destacar de esta jornada o algo más que te gustaría comentar sobre vuestra lucha? Bueno, pues destacar de esto la diversidad en Granada Rebelde, la diversidad de colectivos y los esfuerzos que han hecho las compañeras y los compañeros y los compañeres por hacer posible este evento, como otros que hacemos en la ciudad, pero agradecer mucho su esfuerzo, la verdad, porque no ha sido poco. Muchísimas gracias a ustedes por vuestra lucha, vuestra herramienta de reivindicación tan, tan bonita y necesaria, y por haber venido esta tarde a hablar con nosotros. Pues muchas gracias, Radio Almaina, por estar siempre presente en los eventos sociales de nuestra ciudad, así que esperamos que sigáis siempre por aquí. Un abrazo. Nos vemos en los espacios. Estás escuchando el especial Granada Rebelde. Tenemos tenemos el placer de estar aquí con Pablo de Ecologistas en Acción y la Biciescuela. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de conoceros y de estar otra vez en Radio Almaina, la radio más dicharachera, más rebelde y más libre de Granada. Muchas gracias por venir esta mañana. Bueno, pues cuéntanos, si quieres, un poquito quiénes sois y qué trabajo hacéis desde vuestro colectivo o desde tus colectivos. Claro que sí. Por un lado, Ecologistas en Acción se compone de grupos locales que se agrupan en federaciones y las federaciones provinciales en federaciones andaluzas, en este caso, y la Federación Andaluza en una confederación. Son multitud de grupos que fundamentalmente llevamos a cabo actividades de muy diverso tipo, tanto de investigación como de denuncia, de movilización social, alegaciones, construcción de comunidades, activación de la gente, de barrios, de vecinas, vecinos, vecines, etcétera. Siempre con una perspectiva de ecología social politizada. Intentamos que sea de clase, pero esto es un tema de debate interno, pero en mi caso, por ejemplo, lo tengo claro, que el ecologismo social tiene que tener una perspectiva de género, si no acaba siendo esto jardinería. Por otro lado, asumimos, por supuesto, la transversalidad de una lucha feminista, antirracista, antifascista y anticapitalista. Claro, como desde ese ecologismo integrarlo al final como todas las luchas sociales, ¿no? Como deben de ir de la mano. Efectivamente, por ejemplo, nos enfrentamos ahora mismo a una transición energética que va a ser durísima, una transición en materiales, a una transición en movilidad, a un cambio de modelo económico que va a llegar sí o sí por vía de los límites planetarios. Y lo que está claro es que todos estos esfuerzos y todas estas transiciones no se las pueden comer la clase trabajadora y los de abajo lo importante es que esto sea repartido y que no caigamos en quien tiene dinero contamina, quien tiene dinero va a seguir llevando la vida imperial que ha seguido llevando su familia durante generaciones, etcétera. Esto tiene que tener una perspectiva de clase y una perspectiva clara de género, antifascista, antirracista, feminista, ecofeminista, etcétera. Claro. Esto o se politiza o acaba siendo ecofascismo. ¿Y te gustaría compartir alguna acción o algún proyecto que estéis trabajando ahora? Bueno, ahora mismo tenemos muy diversas cosas. Tenemos una lucha muy grande en el altiplano con el tema de las macrogranjas de cerdo y pollo que están contaminando acuíferos. De hecho, ya hay bastantes pueblos de la provincia de Granada, pueblos muy pequeños, muy envejecido en la población, donde no tienen agua potable porque sus acuíferos están contaminados de nitrato y nitrito. También estamos llevando a cabo una campaña de un repensar crítico sobre la zona de bajas emisiones. Está claro que la ciudad de Granada tiene un problema de contaminación, pero aquí o contaminamos todas o no contamina nadie. No puede ser que quien tenga dinero para comprarse un coche que si pasa el etiquetado va a poder contaminar. Nosotros optamos porque no contamine nadie. Pero lo que está claro es que la clase trabajadora y la gente que no tiene opciones más que a moverse en coche para ir a trabajar o para hacer su vida diaria, claro, no puede utilizarlo. Lo suyo es que no contamine nadie y que nos articulemos con sistemas de transporte colectivo. Pero no estamos dispuestos, en principio, a que los esfuerzos siempre lo hagan las mismas personas. Esto hay que politizarlo. También estamos en el tema de las renovables, que viene siendo lo mismo. Tenemos un montón de tejados, tenemos un montón de opciones de una redistribución de la red donde se acabe con el monopolio de las grandes eléctricas y, sin embargo, el modelo que se está defendiendo desde las administraciones públicas son los megaparques de renovables, que además ocupan espacios de interés ecológico, de interés biológico. Se están machacando ecosistemas interesantes, como por ejemplo en el Vizna, en el Fargue, en el Temple, en muy diversos sitios, y donde al fin y al cabo el poder y la propiedad de la energía va a seguir siendo en manos de las grandes corporaciones energéticas, donde sus lobbies son fortísimos. En fin, esto es una de las muchas luchas que tenemos en parques naturales. También nos estamos metiendo en temas de turismo, gentrificación. El turismo es la cosa más insostenible y acaba siendo ya un turismo industrial, hortera y sin ningún tipo de interés ni cultural, ni personal, ni espiritual, ni de ningún tipo, que está reventando nuestros barrios, que la gente se está yendo de Granada porque no puede vivir en Granada y se está yendo al área metropolitana. y esto está suponiendo pues, un montón de desplazamientos, un montón de emisiones de CO2 totalmente innecesarias, porque la ciudad de Granada tiene casas suficientes para la población que quiere vivir en Granada. Claro. Esto también tiene una perspectiva, obviamente, de clase, vecinal, de barrio y de popular. ¿Y sobre la biciescuela? ¿Qué puede decirnos? Bueno, Biciescuela es un proyecto muy bonito que surgió hace tiempo, que yo me sumé, yo no lo fundé. Y es un proyecto de repensar el tema de la bicicleta, el tema de los carriles bici, el tema de la movilidad activa. Creemos que la ciudad de Granada es perfecta para moverse de tres maneras. Fundamentalmente andando, que es el medio más efectivo y más cómodo en esta ciudad. En bicicleta, rapidísimo para quien pueda. Y muy cómodo y seguro, a pesar de que los mensajes de los lobbies del coche y de los lobbies hacen ver que moverse en bicicleta es inseguro, pero moverse en bicicleta, según las estadísticas oficiales, es muy seguro en Granada. Y rápido para quien vaya cuesta abajo, ¿no? Y rápido, sobre todo, si no vive en Albaicín, pero si vives, claro, en la Vega de Granada, por ejemplo, te mueves súper rápido. Claro. Y es también un proyecto que crítico sobre el tema de la movilidad, que creemos que hoy día las distancias no se miden tanto en kilómetros, sino en tiempo. Y el tema de la movilidad es fundamental, como el tema de la vivienda y el tema del trabajo. Son como los tres ejes principales sobre los que se mueve. Aunque a nosotros nos gustaría también añadir el tema de los cuidados, que sería la cuarta pata de una vida medianamente digna de ser vivida y feliz. Y el tema de la bicicleta también, ¿de qué manera podéis impulsar este cambio, igual esta transformación de la ciudad? Bueno, nosotros lo que venimos planteando es la peatonalización y el restringir el tráfico rodado de vehículos a combustión, especialmente los coches, de la mayoría de las calles de Granada, porque son completamente innecesarios. Quitar las plazas de aparcamiento, sustituirlas por equipamientos, por árboles, bancos, mesas de ajedrez, mesas de ping-pong, arenero, hamaca, todo tipo de bancos enfrentados para que la gente pueda hablar a la cara, no bancos donde simplemente la gente se siente uno al lado del otro, donde se cree comunidad, donde la gente retome la calle, porque la calle es el espacio de crear comunidad. Y también pensamos que la bicicleta puede ser un elemento de movilidad rápida, incluso de mercancía de transporte de último kilómetro, eficiente, rápido, económico y seguro. Y que al fin y al cabo también es inseguro porque la gente no está acostumbrada a que haya bicicletas, ¿no? Si las hay, si se crean espacios de carril bici, si la gente empieza a verlas, ya empieza a saber las normas igual y a no arrollarte porque, claro, no saben que tiene prioridad la bici o lo que sí, sea. Bueno, sí, bueno, nosotros somos críticas con la tecnología del carril bici porque creemos que ya hay un montón de kilómetros, de cientos de kilómetros en Granada, de carriles bici que se llaman calle. Si se circula por el mitad del carril sin dejar que te sobrepasen los coches, las posibilidades de que te pase algo son nulas, a pesar de que continuamente los medios de comunicación nos quieren hacer ver que ir en bici en Granada es inseguro, pero realmente es un medio de transporte muy seguro. Apenas hay accidentes y apenas hay accidentes graves. Por otro lado, somos críticos con el carril bici porque el carril bici entendemos que lo que hace es que desplaza las bicicletas al carril bici porque lo que quieren los coches es que las bicicletas no circulen por las calles porque les molestan. De hecho, lo que creemos es que si hubiera un número suficiente estadísticamente de personas que se mueven en bicicleta, se pacificaría el tráfico porque a los coches no les quedaría otra que circular a 10, 15, 20 kilómetros por hora, que es la velocidad de las bicicletas. Claro. Como está pasando, por ejemplo, en París, donde hay muchísimas bicicletas en la calzada. Los coches directamente se van de la ciudad porque ya no es eficaz transportarse y tener una movilidad basada en el coche privado. Entonces somos críticos con el carril bici porque creemos que el carril bici les viene estupendamente a los que venden coches y a los que creen que el coche es el elemento fundamental, el coche privado, el elemento fundamental de movilidad, ya que lo que quieren es que saquen las bicicletas de la calzada y se vayan al carril bici. Pero bueno, esto es un tema también político. Es que todo es política, afortunadamente, y cabe donde hay política cabe acción y cabe mejora. Si esto fuera una cuestión de ley natural como la gravedad, no habría que discutir nada. Pero en realidad todo esto es muy discutible y son muchos modelos con mucha política detrás. Qué bien. Y continuando, ¿qué es esto de Granada Rebelde y cómo queréis contribuir a su creación? Bueno, Granada Rebelde es un intento especialmente afortunado, creo, y espero que lo sea, para articular toda la variedad y pluralidad de movimientos sociales que hacen muy diversas cosas en Granada. Desde Ecologistas de Nación y desde Biciescuela creemos que en realidad todas las luchas son la misma lucha. Claro. O sea, a mí no me es ajeno la lucha feminista, por supuesto, ni la lucha de cuestiones de clase, sindicatos, la lucha por el sindicato de la vivienda, o sea, cualquier lucha, yo podría militar en realidad en cualquiera de estos otros colectivos. Es como has dicho, ¿no? Todo es política, todo claro. Va de la mano, todo defiende los mismos intereses al final. Claro, y todo está integrado. Todas las luchas son la misma lucha. Las luchas que hacéis desde Radio Almaina es mi lucha, cómo no. La lucha que estáis teniendo con la administración de la Junta de Andalucía, que prevarica una y otra vez no dando la licencia, es mi lucha, cómo no. Lo que pasa es que yo elijo unos colectivos y no otros, bueno, pues por cuestiones personales. Bueno, por muy diversas razones, pero en realidad podría estar militando en cualquiera de los otros colectivos. Y creo que Granada Rebelde puede ser una plataforma para integrar, para comunicar y para que nuestros corazones latan un poco acompasados respecto a las demás luchas. Qué bonito. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de esta iniciativa? ¿Hay algo que resaltarías de su creación? Pues lo que más me gusta es la pluralidad. El alto nivel moral, esto suena viejuno, pero es así, el alto nivel moral de cada una de las personas, lo bonita que son las personas, lo dispuestas y lo generosas que están a compartir y a abrir la mano a otros colectivos y a escuchar, cosa que hoy día eso es revolucionario, la escucha. Y también a crear lazos de comunicación y de metaestructura, que creo que es muy importante. En la ciudad de Granada hace falta una metaestructura que integre todas las luchas y que haga ver que en realidad todas las luchas son la misma lucha. Claro, al final es la creación de una red que puede ser muy potente, ¿no? Como esto que decimos de la unión hace la fuerza, si como tú bien has dicho, al final todas las luchas van de la mano y estamos haciendo lo mismo, es muy bonito que se esté generando esta red y esta comunidad. Por supuesto, además ahora va a haber una comida ecológica, súper buena, el ambiente aquí es envidiable, va a haber música, que también creo que es importante la parte del ocio, pasarlo bien, que esto no sea una carga, porque no siempre estamos hablando de yo me encargo, tengo tal cargo, no, esto es una cosa liviana, es una cosa de pasarlo bien también, es una cosa de conocer a gente fantástica, gente bonita, gente completamente estimulante. Y esto es parte también de un ingrediente de una vida satisfactoria y de una vida digna de ser vivida, de una vida feliz. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer absoluto. Gracias a Radio Almaina siempre. Ánimo en su lucha contra la Junta de Andalucía, que le niega de manera completamente injusta la licencia. Y nos seguimos viendo en la onda. Un placer, un abrazo. Nos vemos en nuestros espacios. Muchas gracias. Pablo. Chao. Estás escuchando el programa especial sobre Granada Rebelde, grabado el 17 de mayo en el Colegio Gómez Moreno del Albaicín, un encuentro con los colectivos sociales de Granada. Pues aquí estamos ahora con Paula Martínez, de Fridays for Future, del movimiento de Greta Thunberg de su momento y que sigue todavía pegando fuerte, parece. Y bueno, cuéntanos un poco qué tal estás en esta jornada de hoy. Muy bien, disfrutándolo mucho. La comida estaba muy rica. Sí, la verdad, ¿eh? Esas albóndigas vegetarianas me han encantado. Pero bueno, y cuéntanos también un poco de lo que haces en tu colectivo, asociación, proyecto. A ver, Fridays es un movimiento. Movimiento, sí. Mejor. Es un movimiento porque no tiene una estructura como puede tener una asociación. No, legalmente no existimos. Pero, y bueno, tiene también un poco, o sea, una cosa que dificulta administrativamente, pero que también da muchas libertades a la hora de que nazcan y mueran grupos de Friday, que salgan en distintas ciudades, nodos, y también libertades a la hora de las temáticas que tratamos y las cosas que hacemos, y que sea también un juvenil, ¿no? Porque luego también se gasta mucho tiempo en que las cosas sean asociaciones, y la gente se quema mucho nada más que la parte administrativa. Entonces, como grupos de jóvenes, que hay gente menor y de estudiantil y tal alrededor, pues movimiento. Vale, genial. Y bueno, cuéntanos un poco también a nivel práctico, ¿tú qué haces en tu...? Pues en Granada es que cambia mucho. O sea, quiero decir, Friday a nivel internacional, el objetivo es conseguir que los gobiernos y empresas se mantengan por debajo del 1,5 2 grados ya a estas alturas sobre los niveles preindustriales. Entonces, simplemente como presionar de distintas maneras. Y luego, claro, eso cada nodo lo entiende a su manera, ¿no? Originalmente se llama Fridays for Future porque era, pues, el movimiento de Greta era irse los viernes del colegio para estar delante del ayuntamiento presionando. Pero la verdad es que no tenemos la misma fuerza aquí en España que podemos tener en Alemania y no tenemos los mismos contextos sociales y políticos en distintos países del mundo porque Fridays Internacional está en África, Asia, América, en todos lados. Claro, con nodo, perdón que interrumpa, cuando has dicho nodo, ¿te refieres a como una localidad concreta de voluntarios? Sí, cada grupo de Friday, ya sea en un pueblo, una ciudad, un país, ¿sabes? Aunque sea solo uno, le llamamos como un nodo. Vale, perfecto, gracias. Sí, entonces, bueno, en Granada concretamente tenemos un enfoque como muy, bueno, pretendemos tener un enfoque muy local, por eso también participamos en eventos como estos. Consideramos que la mejor forma de que, bueno, de participar es también como uniéndonos al resto de movimientos, porque es verdad que muchas veces cuando nace un nuevo colectivo es muy fácil, sobre todo cuando hay un boom como el que tuvo Friday, es muy fácil sentir como que estás haciendo algo nuevo todo el rato y que estás teniendo mucho impacto y que va a durar siempre. Y luego no es real. Y la forma en la que las cosas duran y realmente se cuida la gente es cuando se enredan con la gente que hay y aprendes de los colectivos que vinieron antes de ti. Entonces, pues, bueno, por eso intentamos en Granada tener también mucha implicación en el resto de colectivos y también un poco para transmitir esa interseccionalidad que creemos que tiene la crisis climática y que la gente no entienda las distintas luchas y movimientos como cuestiones separadas, sino como distintas formas de abordar el mismo tema del capitalismo que intentamos desmontar. Totalmente. Eso me lleva a la jornada de hoy, ¿no? Y a lo que está haciendo esta creación, esta iniciativa de Granada Rebelde. ¿Cómo lo estáis notando? ¿Cómo os gustaría colaborar en la iniciativa? Bueno, en Friday hemos estado sobre todo en la parte de cocina. Y en general en Granada Rebelde tenemos muchas. Bueno, hemos estado antes en lo que era ayuntamiento, pero tenemos muchas ganas de que el proyecto sea a largo plazo y de mantenernos participando en él, simplemente por, bueno, siempre se dice que en los colectivos hace falta gente joven, entonces nosotros en general en el activismo, o sea, como que queremos traer el ecologismo a todos los sitios de encuentro, pero dentro del ecologismo intentamos ser como la parte joven del tal, entonces pues a lo mejor nos encontramos con ecologistas de Nación o con otro grupo de ecologistas que hay por aquí y pues Greenpeace o lo que sea, pues intentamos aportar pues nuestra visión, que a lo mejor tiene un poco menos dinero que esas asociaciones que están ya más asentadas, pero tenemos otras perspectivas y otras formas de aportar. Yeah. Sí, y una muy necesaria, ¿eh? A veces el asentamiento no es tan importante como decir, mira, es mi futuro y a mí es a quien más me va a afectar, ¿no? Como persona joven, más que a las personas que igual tienen 40, 50 años y que sí, no van a llegar a vivir ciertas cosas, ¿no? Esa es la fuerza. O sea, es una línea intermedia porque es verdad que, por ejemplo, hay trabajo que hace Ecologistas de Nación que es muy valioso y que solo se puede hacer por el hecho de que llevan mucho tiempo haciéndolo, porque es que tienen una experiencia de hacer alegaciones a proyectos, de meterse en movidas legales que pues, una persona con 17 años simplemente no es capaz de porque no tiene los conocimientos. Entonces, una parte de lo que hacemos es también coger problemáticas de Granada que conocemos y que hay gente ya luchándolas y difundirlas, porque la gente no se está enterando de lo que está sucediendo con el Genil o con distintas situaciones que tenemos aquí en Granada, como el agua de Sierra Nevada, etcétera, hasta que no le damos nosotros difusión. Entonces, pues sí, bueno, en acciones de una forma un poco más disruptiva que a lo mejor otros colectivos que están antes pues no siempre hacen. Entonces, un poco de ambos. Y luego también pues la gente joven, por darle una opción de sitio a los que aportamos, muchas veces pensamos que no podemos meternos en el activismo porque sentimos como que tenemos que llegar a un conocimiento, tenemos que tener ya unos conocimientos superiores para poder aportar cualquier cosa. Y luego cuando te acercas a los colectivos, la realidad es que todos te piden mano, como sea, da igual, ¿sabes? Uno se forma mientras hace activismo. Entonces, un poco la idea de Friday es como la primera piedra de que la gente joven dé un pasito en el activismo y luego encuentre en qué nicho quiere meterse. Totalmente. Qué bien. Fuerza. Qué importante. Muchísimas gracias por todo vuestro trabajo y vuestra labor. Sí, por venir aquí a contarla y compartirla en Radio Almaina. Gracias. ¿Hay algo más que te gustaría destacar o comentarnos antes de acabar la entrevista? Bueno, no sé, que hacemos un poco de todo. No, o sea, como hemos dicho, necesitamos muchas manos, entonces animar a la gente a que se sume a sus colectivos. Y bueno, en general, concretamente en Friday hacemos, intentamos tratar todos los temas que sentimos que nos atraviesan. Entonces, pues yo sé, si tenemos gente vegana, tratamos temas de veganismo, si tenemos gente interesada en la moda, tratamos temas de fast fashion. Y en general, como que al final tener un colectivo diverso también nos da la oportunidad de tener gente que tenga esos conocimientos y que tenga las ganas de plantearse proyectos diversos. Entonces, pues bueno, tenemos un sitio de refrigeración, hemos hecho distintas acciones, somos los que fuimos de los de la tiza, por si no ha sido ahí, los que nos multaron de tiza. Entonces tenemos un montón de acciones y actividades en nuestras redes, así que ya está. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Sí, y que se animen lo que están escuchando, sobre todo los jóvenes, que hay un sitio para vosotros. Eso es. Es gratis. Es gratis. Es socio. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Cobertura especial del Granada Rebelde. 17 de mayo en el Gómez Moreno. Aquí tenemos ahora mismo a ADEC de Greenpeace Granada y nos va a contar un poquito sobre lo que hace. ¿Qué tal estás, ADEC? Muy bien, ¿bien? Muy contento de estar aquí. ¿Sí? Estoy flipando con la iniciativa esta tan chula. Y nada, muchas ganitas de ver qué sale de esto, ¿no? Nuestro objetivo, hemos colaborado en la organización y nuestro objetivo era que de aquí salga algo que todos los años pueda como ayudarnos a seguir vertebrando los movimientos sociales, las iniciativas, los grupitos. Y bueno, yo por lo que estoy viendo por allí en el patio me da la sensación de que está funcionando, así que genial. Sí, sí, eso parece, ¿eh? Total. ¿Y nos quieres comentar un poco sobre tu colectivo, a qué os dedicáis, qué clase de acciones soléis llevar a cabo? Vale, pues a ver, empezando por Greenpeace, me imagino que la mayoría de las personas ya lo conocerán, así que me voy a ahorrar la chapa, un colectivo climático, lucha por intentar salvar el mundo, podríamos resumir un poquito en eso. Y bueno, pues por las características que tiene, ¿no? Y por cómo funciona Greenpeace, es muy importante el lograr la mayor movilización social posible. Y por eso es por lo que en las ciudades en las que, bueno, pues siempre hay alguien que va por ahí moviéndose un poquillo, llamando a la gente, llamando a la acción, al movimiento, y cuando logramos tener una base pues más o menos sólida, pues creamos un nodo, ¿no? Un nodo de voluntariado. Y es este nodo el que, cuando desde Madrid o incluso desde internacional, pues nos avisan de, oye, tenemos ahora una campaña, pues por ejemplo ahora con lo que está pasando con el Santander, ¿no? Que es como una de las peores empresas que existen en Granada, que financia la deforestación del Amazonas, está financiando el genocidio en Palestina, financia la industria armamentística, es terrorífico. Pues si ellos tienen una, ellos digo, pues a nivel internacional y a nivel estatal, tienen una campaña para intentar, digamos, ponerle un poco de coto, ¿no? O sea, la victoria definitiva nunca es posible, pero al menos intentar limitar esa capacidad que tiene de destruir el mundo, pues ellos lo intentan, tanto reuniéndose con sus ejecutivos como, y esta es nuestra labor, llegando a la ciudadanía. La mayoría de las personas no saben cómo funcionan un poquito, ¿no?, estos poderes que nos oprimen, y esa es nuestra labor, en esencia. ¿Y vosotros desde Granada participáis también en acciones a lo mejor estatales o incluso internacionales? Porque Greenpeace es un colectivo eso de ámbito internacional, ¿no? Sí, por supuesto. Generalmente la base de voluntariado no se mete en camisas de once varas en estas cosas, ¿no? O sea, al final una acción, ¿no?, de estas en las que puedes tener un problema con la policía, multas más gordas, etcétera. Las realizan personas que han recibido formaciones muy específicas, pues especialmente de no violencia, ¿no? Que al final nos pasa mucho que tenemos mucha rabia dentro y nos llega el policía o nos llega alguien y hay que controlar, hay que saber, pues bueno, empatizar, cómo ejercer la no violencia, cómo comunicarse, y esas son las personas que luego realizan este tipo de actividades. Pero puede realizarlo cualquier persona. Pero ¿cómo es la cooperación y la organización dentro de un colectivo de un ámbito tan grande? ¿Es difícil de coordinarse y gestionarse o no encontráis dificultad? Pues no, en realidad es muy sencillo desde, claro, pues Greenpeace al final con el tiempo que lleva funcionando tiene sus manuales de estructuras, pues la figura de la coordinadora, la tesorera, etcétera. pero luego al final en cada ciudad la gente se gestiona como se gestiona. Aquí, por ejemplo, en Granada, cuando yo llegué, el nodo estaba muerto. Aquí la pandemia afectó especialmente y entonces no había prácticamente nadie. Había tres personas que estaban ahí struggling para intentar sacarlo adelante. Y yo tomé el rol de coordinación y hasta el momento lo estoy llevando. Pero hay otras ciudades como Málaga, por ejemplo, o Almería también, donde no existe ese rol. Está todo compartido, toda la gente pues toma sus decisiones, van rotando, en fin, nos adaptamos. Wow. O sea que hay una relación con lo internacional como igual a nivel el tesorero, igual la gente luego de Granada local pues se enfoca más en temas de Granada como tal. Claro. O vale. Claro, ¿nos das algún ejemplo igual de cosas que habéis hecho últimamente o que vayáis a hacer? Sí, por ejemplo, ahora es importante señalar, al final somos voluntarias de Greenpeace, ¿no? Entonces siempre la idea es ayudar a Greenpeace. Cuando nos piden algo, nosotras pues intentamos eso, hablar del Santander, etc. Pero pues, si nos va bien, como es el caso, hay gente, hay energía, hay ganas, pues por ejemplo ahora estamos recién montando un proyecto territorial que se va a centrar en la movilidad sostenible. Vale, estamos viendo que, bueno, estamos viendo, por todos es sabido que la movilidad en Granada es un cacao, no funciona, la zona de bajas emisiones no está funcionando, ni en su implantación, ni en sus premisas. Entonces, bueno, nos parece muy importante darles la posibilidad, sobre todo al estudiantado, ¿no?, que tanto depende de poder moverse por la ciudad, de hacerlo de manera, primero, sostenible, pero con todo lo que ello conlleva a nivel de pues, que sea económico, que sea fácil, que sea factible, rápido, etc. O sea que igual hacéis como un poco mediando, ¿no?, entre gente que está en la calle o está siendo estudiantes y están sufriendo esas medidas, igual gente que es más de política y de acción, digamos, ¿no? Más. Claro, o sea, Greenpeace tiene una faceta que hay gente a la que no le gusta, que es que bueno, que sí se mueve mucho de pues en reuniones con políticos o con dirigentes de empresas, etcétera, ¿no? Al final nosotros luchamos por el cambio a bocados, ¿no? Yo lo llamo el vamos a lograr que esta persona que es una mala persona, quizás no debería decirlo, ¿no?, pero esta X persona que es una mala persona, pero tenemos que lograr que esta persona el año que viene abra 3 camas más en un albergue para gente sin hogar, o tenemos que lograr que esta persona reduzca el presupuesto para armamento o para empresas petrolíferas, etcétera, en X%, ¿no? Como que partimos un poco de un pragmatismo de obviamente no va a llegar el Santander y va a cerrar y va a decir, oh Dios mío, disculpen ciudadanía, pues vamos a ir poco a poco, vamos bocado a bocado obligándoles a aceptar su responsabilidad en lo que estamos viviendo hoy día. Sí. Y en cuanto a esta jornada aquí con Granada Rebelde, ¿cómo veis esta iniciativa y cómo os gustaría colaborar en ella? Pues bueno, yo es que con esta, algo muy, muy común en Granada, sobre todo hoy día, con la multimilitancia, yo es que también estaba en Ajuntamientos, que es el colectivo que ha estado impulsando mucho esta iniciativa. Entonces, aquí me es difícil como expresar desde Greenpeace que esperamos, lo que he dicho, que de aquí salga energía, ¿no? Salga. Bueno, puedes hablar desde ti, sino también. Sí, no, lo que quiero decir que como Greenpeace al final estamos más para ayudar, ¿no? Claro. Somos conscientes también que lo que tenemos que hacer es escuchar, ver qué se mueve los movimientos sociales, ¿no? Yo, al menos a nivel personal, siempre lo he tenido muy claro, que no podemos llegar pretendiendo, uno, saber qué es lo que necesita la gente de la calle, y dos, saber cómo lo van a conseguir, ¿no? Es llegar y escuchar, porque tú tienes súper clara una solución, pero o no es factible o no les interesa, sencillamente, ¿no? Entonces, para mí sobre todo es escuchar, es estar en una mesa, que no he podido estar mucho porque me estaba encargando de cosillas y la verdad que no me he sentado mucho a lo largo del día de hoy, pero pues poder sentarte y decir, oye, Biciescuela, ¿no? Por ejemplo, habéis estado hablando con Pablo. Sí. Tenemos un proyecto territorial para mejorar la movilidad sostenible. ¿Qué tenéis? ¿Os gustaría reuniros? ¿Qué necesitáis? ¿Cómo podemos ayudaros? Y así, pues ir poquito a poco, pues tejiendo red. Creando conexiones, exacto. Exacto. ¿Sabes? Para lo que está sirviendo un montón estas jornadas, sí. Desde luego todo el mundo nos cuenta un poco así de esa perspectiva. Está súper bien. Sí. Vale, pues. Pues muchísimas gracias por venir a compartir con nosotras. A vosotras siempre. Y muchísimas gracias por el trabajazo que hacéis. Muchísimas gracias, no, de verdad, a vosotras, porque, joder, para mí sois esenciales en la ciudad, o sea, es increíble lo difícil que está ahora mismo el mundo de la comunicación y, vamos, os sigo desde hace un montón de tiempo, no tanto como me gustaría, la verdad, pero es una maravilla poder estar con vosotras sentadas aquí en la mesa. Qué guay, gracias. Muchísimas gracias. Que lo pases bien. Gracias. En el resto de la jornada. Escuchas la cobertura especial del Granada Rebelde, 17 de mayo de 2025. Estamos ahora aquí con Juanjo de Aliente, el colectivo Aliente. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, Juan Hurtado. Juan Hurtado. Del colectivo Aliente. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dais para dar a conocer lo que estamos haciendo en nuestro entorno y en Andalucía. Pues coméntanos un poquito, si quieres, quiénes sois y qué trabajo hacéis desde vuestro colectivo. Muy bien, pues mira, Aliente, Alianza, Energía y Territorio, es una, digamos, un colectivo de muchos colectivos que agrupamos a nivel nacional a 220, 230 colectivos de toda España, ¿no? De todo el territorio nacional, Baleares y Canarias. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues estamos en la defensa de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, de nuestro paisaje, contra la especulación energética que se está desarrollando. Estamos viviendo unos momentos muy tensos, lo hemos vivido recientemente con el famoso apagón. Defendemos las energías renovables, pero nuestro lema es energía renovable, sí, pero no así. ¿Qué significa esto? Hay que apostar por la energía renovable, pero en un equilibrio territorial que realmente nos permita el poder que esa energía nos llegue a todos y de una manera donde se beneficien los colectivos, los ciudadanos, las empresas, los autónomos, los pequeños comerciantes. Vale, muy bien, muchas gracias. Y en cuanto a esto de Granada Rebelde, ¿qué es y cómo queréis contribuir a su creación? Pues mira, muy fácil. Nosotros, como estamos implantados en todo el territorio nacional, pues estamos haciendo actividades por distintas comunidades autónomas. Yo soy responsable de Aliente en Andalucía, estoy coordinando todas las entidades y colectivos que pertenecemos a Aliente, y en octubre hicimos unas jornadas sobre energía y territorio en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide, y de allí salió la oportunidad de poderlo hacer también en Granada. A partir de ahí hemos estado trabajando en esta jornada y hemos cogido y hemos hecho entre el ayer viernes, día 16, y hoy 17, pues una jornada en la Universidad de Granada, que hay que agradecer su apoyo total para que se celebren estas jornadas, donde, bueno, pues hemos estado hablando sobre la especulación energética, sobre la problemática que hay medioambiental y paisajística, que además Granada está muy tocada con estos temas. Hoy hemos estado haciendo una ruta, gracias a Alberto Matarán y a otros profesores de la universidad, hemos hecho una ruta por el Fargue, por Vizna, por Jung, o sea, hemos estado viendo el cómo se está transformando el territorio, o sea, de verdad es algo que nos va a doler mucho la cabeza. Estamos pensando en una energía renovable que me parece magnífica porque hay que defenderla y tenemos que apostar por ella, pero tiene que ser una energía renovable en un territorio, pero de una manera equilibrada. No podemos estar arrancando miles de olivos como está pasando en Lopera. Lopera se están arrancando miles, o sea, 100.000 olivos, 9 plantas fotovoltaicas, que cada planta son 13.000 olivos. Precisamente las plataformas de Lopera que colaboran en Aliente nos están pasando los datos. Es una barbaridad, olivo centenario, pero es que eso está pasando en muchos puntos de Andalucía, en Málaga, en Sevilla, en Cádiz y en Granada, por supuesto, ¿no? Y entonces estamos luchando para que haya una normativa que digamos organice todo lo que se está desarrollando ahora de una manera descontrolada. Claro, porque el tema o el boom ahora de las energías renovables entiendo que habéis descubierto que no está haciéndose de forma sostenible, ¿no? Bueno, intentamos que sea sostenible, pero la energía renovable, pues hay que apostar por ella, pero no de una manera tan agresiva que está contaminando el paisaje, está contaminando el entorno, nuestro territorio, y sobre todo, bueno, aquí en Granada, pues de verdad ha sido tremendo lo que hemos estado viendo en el Fargue, en Birna, y bueno, los movimientos de tierra, el paisaje va a cambiar de aquí a unos meses, vamos, ¿eh? O sea, estamos alicatando el suelo, el territorio, lo estamos alicatando de placas, ¿no? Y todo eso pues conlleva una problemática de contaminación de suelo, de problemática de impacto ambiental, de impacto paisajístico y bueno, y sobre todo también qué vamos a dejar para las generaciones futuras, ¿no? ¿Y por qué creéis que se está haciendo esto de forma tan brutal? Bueno, pues aquí hay un problema de la oportunidad de negocio, que es muy lícito, ¿no? Las empresas están para ganar dinero, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues hay ahora mismo un boom a todos los niveles. Europa también está detrás y apoyando estas energías. Y España, bueno, pues tenemos horas de sol suficiente como para mantener este tipo de instalaciones, ¿no? Y se están creando todas las grandes compañías energéticas, pues están montando plantas fotovoltaicas, plantas eólicas, con unos impactos en el territorio, en el paisaje, muy importante, ¿no? Y no se está teniendo en cuenta a los colectivos sociales, a los pueblos. Hay que escuchar, y además la normativa te lo pide, que hay que escuchar a los colectivos, hay que a los ciudadanos. Y eso no se está teniendo en cuenta. Y en eso estamos intentando que a nivel de parlamentario, a nivel del gobierno andaluz, a nivel de ayuntamiento, a nivel de la administración del Estado, a todos los niveles, se nos escuche, que lo que queremos es que tengamos voz, por lo menos, de lo que está pasando realmente en nuestro entorno de Andalucía y lo que está ocurriendo en Granada. Vale, pues muchísimas gracias, compañero, por hablar con nosotros y por tu lucha y reivindicación. Tenemos aquí también a otra compa. Buenas tardes. Hola. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Teresa Bartrina y soy de Guadalajara. De Guadalajara. Bienvenida. ¿Algo que te gustaría comentar sobre el colectivo o vuestra presencia aquí en Granada Rebelde? Bueno, yo he venido desde Guadalajara precisamente a las jornadas que habían convocadas en Granada, en la Universidad de Granada, precisamente para denunciar todo este despliegue fotovoltaico y eólico tan intensivo que hay, ¿no? Y tan antidemocrático, porque nunca se cuenta con las personas, ¿no? Nosotros tenemos el mismo problema en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, porque es un problema general de todo el país. ¿Y cómo se está desarrollando vuestra lucha? Bueno, pues nosotros empezamos, somos un grupo pequeño ahí en Guadalajara y empezamos que es un tema poco conocido por la gente, es decir, que mucha gente se entera de los problemas cuando ya le construyen los parques delante de su casa, ¿no? Y entonces, pues bueno, ha sido un recorrido largo intentando concienciar, que la gente comprenda los problemas que hay, que nos tienen que preguntar. Sencillamente no estamos en contra de la transición energética, sino que queremos que se haga de una forma más democrática y sobre todo teniendo en cuenta el autoconsumo como eje principal, ¿eh? Y las comunidades energéticas. Y después que si hay que poner grandes plantas, pues se valore que hay que planificar bien, ver dónde se sitúan, que no tenga incidencias en el medio ambiente ni tampoco para los agricultores. Claro. Un problema que hay muy fuerte en Andalucía y que lo habrá comentado Juan es precisamente de el que se estén quitando olivos, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por todo vuestro trabajo y por venir a hablar con nosotros esta tarde. A vosotros. Siempre es muy bueno que nos deis la oportunidad y que se vaya conociendo que existe gente que tiene otra forma de ver los cambios que se necesitan en la sociedad. Muchísimas gracias. Estás escuchando el especial Granada Rebelde. Vale, pues bueno, estamos aquí ahora con Ana Arguedas, que ha montado, digamos, un espacio para niños y niñas y de niños y niñas también, ha facilitado eso. Y bueno, cuéntanos un poco qué tal hoy en la jornada, cómo estás. Ay, la jornada ha estado súper bonita. Ha venido una colaboradora, que es arqueóloga, a hacernos un taller sobre prehistoria y arcilla, para relacionar las huellas dactilares de los niños que se han descubierto en las cerámicas antiguas, que tienen un montón de historia y que nos cuentan un montón de cosas sobre la gente de aquella época. ¡Joder, qué pasada!, ¿no? Sí, ha estado súper interesante. Se han quedado las niñas, los niños, las familias, todos súper contentas. ¡Guau! Wow, pues qué chulo. ¿Y esa idea la has traído tú a esa persona o es que no, esa persona vino... Se acerca mucha gente a las cuevitas, sí, de manera voluntaria, y ella es una de estas hermosas personas que han aparecido y que pues ponen su granito de arena en todo esto. Qué bien. Bueno, y se me ha olvidado, de hecho, importante decir el nombre, La Escuevita, ¿no? La Escuevita. Un nombre súper bueno, en mi opinión, también. Y nada, cuéntanos un poco de qué va La Escuevita. Pues La Escuevita es un lugar que apareció hace pues como 7-8 años, ahí en las cuevas de San Miguel. Siempre ha habido niños, yo vivo en las cuevas, siempre ha habido niños en mi casa, y tuve una niña que necesitaba su espacio, estaba cansada de que siempre en su cuarto hubiera niñas y niños, entonces decidimos otorgarle una cueva a estas personitas para que ellas cuiden de ese lugar y sea de ellas. Qué bien. ¿Y dónde está localizado? Está pues a mitad del cerro, en la montaña de San Miguel, bajando entre la Cruz de Rauda y el Mirador. Ahí, genial. En el medio de la montaña. ¿Y cómo es un poco el día a día ahí? ¿Es todos los días de la semana? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de cosas hacen los nenes ahí? Pues hemos trabajado de muchas maneras, dependiendo de las necesidades de las familias. Ahora estamos los lunes y los miércoles. Los lunes hacemos como un poco de acompañamiento. Diría acompañamiento emocional, pero es más bien dejarles ser como son, les ofrecemos alguna actividad y les dejamos momentos para eso. Para eso ha sido creada La Escuevita, para que sean lo que quieran ser, para que se sientan libres, para que estén libres de pantalla y para que descubran que tenemos un montón de sitios cerca aquí en el barrio de los que disfrutar. Y luego tenemos los miércoles con la cocina viajera, que hacemos una ruta geográfica, cultural, histórica, y los niños y las niñas cocinan, vamos, unas recetas que les salen exquisitas. Wow. Y los viernes en Cine en Tribu, que se trata de que vengan las familias y los adultos, las adultas, podemos estar compartiendo nuestras experiencias, y las niñas y los niños pues viendo pelis seleccionadas, y también pues eso, que crear vínculo entre la gente del barrio, salir de nuestras casas y eso, crear comunidad. Qué bien, o sea que, ¿y estás tú principalmente ahí o trabajas con más gente cuando están los niños en el espacio o cómo? Pues yo cuido del espacio, que siempre dicen, ¿esto es cuevita? Digo, no, las cuevitas de la montaña y de las niñas, yo lo cuido, lo intento gestionar, limpiar, cuidar, y siempre, por suerte, siempre aparecen colaboradoras, vienen muchas voluntarias a hacer talleres, a colaborar con el espacio. Es un espacio abierto a todas las personas que quieran ofrecer algo a las peques. ¿Y qué edades normalmente hay? Tenemos de todas las edades. Ahí hay niñas desde que nacen hasta que nos morimos, porque ahí niñas somos todas las que queramos. Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias por este curro. O sea, de verdad, es algo que me inspira. Que exista esa persona a la que luego te acuerdas cuando eres mayor y dices, menos mal que tuve esa persona que estuvo ahí, ¿sabes? Y que cuidó de cosas que igual en lo general no se suele ver tanto. Así que muchas gracias por ese curro, de verdad. Muchas gracias. En realidad es la montaña la que se lo ofrece, y a mí me encanta ver cómo disfrutan y cómo pueden ser libres y ser lo que quieran. Ya ves. Un placer, todo el mundo está invitado a venir. Oye, pues encantada. Y acercarse cuando queráis, de verdad. Es un lugar, tenemos unas vistas súper privilegiadas y siempre está abierto a compartir con todas las niñas grandes y pequeñas. Vale, ay. Y bueno, luego también Granada Rebelde, ¿no? Estás aquí y ya has mencionado lo de la arqueóloga, ¿no? Y bueno, ¿qué otros propósitos o qué otras cosas has visto que has podido aportar o que te han aportado de esta zona? Bueno, por supuesto, aquí estoy con la cueva del cerro de las cuevas de San Miguel, también en representación a nosotros que formamos parte del barrio. Y pues claro, que queremos ya no una Granada diferente, sino un mundo diferente, y pues tenemos que juntarnos entre todas las que estamos en esta onda y desde ahí pues caminar juntas, ¿no? Por eso y juntarnos, ¿no? Entre... Claro, vamos, por sí. Muchos más momentos así, esto me parece que es lo que queremos, es lo que yo quiero para el futuro. Yo también, vale, pues muchas gracias también por venir aquí y contárnoslo y comunicarlo en la radio, aunque cueste a veces, y eso, genial, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también, un placer, muchas veces. Estás escuchando el especial Granada Rebelde. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí. Estamos ahora hablando con Jesús Sánchez de Miradas al Mundo, o Mirada al Mundo. Miradas. Miradas al Mundo de la universidad, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Bien, genial. Una jornada muy buena. ¿Cómo? Cuéntanos un poco, principalmente, de introducción a lo que tú haces y... Vale. Y bueno, lo primero, agradecer la labor de una radio libre, ¿no? Uh-huh. Como la vuestra, Radio Almaina, y que, bueno, que tiene problemas, dificultades, ¿no? Obstáculos, que sería deseable, que no lo hubiera. Y bueno, hago una llamada, ¿no?, a la ciudadanía, porque creo que hace falta, ¿no?, para ser conscientes de que es necesario herramientas, instrumentos como este, para que puedan realizar una labor necesaria, ¿no?, de multiplicar las voces de las personas, colectivos que tienen algo que decir, y no solo quien decida, los dueños de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, ¿no? Muchas gracias por eso. Bien, pues bueno, eso, mi nombre es Jesús Sánchez Cazorla, soy el coordinador de un espacio que comenzó hace 14 años, en el curso 2010-11, en el marco, en el seno del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, del cual, bueno, un espacio que se creó como instituto en el año 96, pero procede de un seminario de estudios sobre paz y conflictos que se creó hacia finales de los 80, en el año 88. Yo fui también uno de los que contribuyó a la creación de ese seminario inicialmente, y luego transformación en instituto junto a otros compañeros y compañeras de la universidad. Y bueno, pero el espacio este tiene la pretensión, ¿no?, de abrir las temáticas que se abordaban dentro del marco de la investigación, educación y acción para la paz, ¿no?, en el seno del instituto, abrirlo a un público más amplio. Y ese es un poco de los objetivos de Mirada al Mundo, que así brevemente suelo hablar de que sea un espacio donde se intenta analizar, reflexionar y debatir sobre conflictos sociales relevantes en el marco de la construcción de la paz, entendiendo paz en un sentido muy amplio, no solo como ausencia de guerra, sino una frase corta que suelo emplear es hablar de la paz como un proceso que nunca acabará, en el que se intentan crear condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es este planeta Tierra, que, como veis, es un objetivo muy ambicioso, muy complejo, multidimensional, en cuanto a aspectos a considerar, multinivel, ¿no?, desde lo local hasta lo global, ¿no?, y que no solo tiene la componente de analizar la realidad, sino también transformarla para construir la paz, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, básicamente en este espacio se organizan conferencias, mesas redondas, y hay una gran diversidad de temáticas abordadas. La última sesión, que fue el 7 de mayo, fue la sesión número 147 o 148, creo, 148, desde los inicios. Joder. Ha sido la número 9, ¿no?, la novena de este curso. Por ejemplo, la semana que viene hay otra sesión que va sobre el conflicto del Sáhara. La siguiente es la siguiente, que es un acto que va a ser conjunto con el Ateneo de Granada y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que va a ser sobre la guerra de Ucrania y el rearme en Europa, ¿no? la anterior, esta a la que he hecho referencia, tenía el título de hacer las paces con el planeta, aportaciones desde la investigación feminista pacifista. Y bueno, uno puede tener información sobre todo lo que se ha organizado, porque en la página de Mirada al Mundo, que es una sección de la página del Instituto de Paz y Conflictos, es muy fácil llegar a ella. Por ejemplo, si uno pone en el buscador Mirada al Mundo UGR, es importante lo de UGR para que aparezca concretamente eso. Y ahí está la información de todo lo que se ha organizado a lo largo de este tiempo. Hay documentación generalmente de cada una de las sesiones, y desde cuando la pandemia se creó un canal de YouTube y que se llama, vamos, tiene el título de Mirada al Mundo y Paz UGR, donde hay, creo que ahora mismo, unos 50 vídeos, ¿no?, de las sesiones de los últimos años, y puede uno acceder a ello, ¿no?, también. Vale, genial. Y bueno, aquí, ¿qué propósito tenías en mente al venir aquí hoy, o qué cosas has estado haciendo? Vale. Bueno, el espacio de hoy, ¿no?, las jornadas, ¿no?, tienen lugar hoy y mañana por la mañana, ¿no?, también, Granada Rebelde. Uno de los objetivos es precisamente cómo mejorar la articulación y el conocimiento mutuo de los diferentes colectivos y personas que hacen algo, en un sentido, vamos a decir, emancipatorio en Granada. Y entonces, en ese sentido, recordando lo que he dicho de lo que considero construir la paz, ¿no?, las dimensiones y qué supone eso, pues creo que la labor de personas y colectivos que tratan de mejorar las condiciones de vida, en muchos casos pues dedicados a cuestiones concretas, parciales, generalmente, siempre, ¿no?, van a ser parciales, dirigidas a colectivos específicos que tienen más dificultades, etcétera, o abordando temáticas particulares, ¿no? Pues creo que esa visión de contribuciones para construir la paz, desde mi punto de vista, son aportaciones, son actores de constructores de paz, ¿no?, podríamos decir también, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es algo que encaja dentro de los objetivos de Mirada al Mundo. En particular, a lo largo de las sesiones que ha habido en estos años, no pocas de las personas, o unas cuantas de las que han estado presentes en la jornada de hoy, ¿no?, algunos de los organizadores y otros, ¿no?, colectivos, pues han participado a lo largo de este tiempo en Mirada al Mundo. Estoy hablando, por ejemplo, del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, el Ayuntamiento, Asociación Pro Derechos Humanos, algunos profesionales, geógrafos, ¿no?, que han intervenido también. Más gente, ¿no? O sea, se puede ver en la página. Genial, pues estupendo. Yo animo a la gente principalmente a que miren YouTube esas conferencias, y que si se puede presentar la gente también, el público está abierto para que vayan sí, a las claro. conferencias. Vamos a ver, siempre genial. Toda la información sobre los actos de Mirada al Mundo son actos públicos dirigidos a cualquier persona interesada, ¿no? No hay que inscribirse, ¿no? Algunas de las sesiones han sido online, en particular cuando la pandemia. También este curso ha habido dos, porque los ponentes estaban, pues la última era una investigadora que está en una universidad inglesa, la anterior, que fue también sobre el rearme en Europa, pues una era una activista que estaba en Bruselas, en una red de europea contra el comercio de armas, y había luego dos investigadores uno era del Centro de la, el presidente honorario del Centro de la de Barcelona, y una investigadora de la Escuela de Cultura de Paz también de la Autónoma, ¿no? Pero la mayor parte son presenciales, pero también desde hace unos cuantos años pretendemos, en la mayor parte de los casos se puede, que sean también, se puede asistir por videoconferencia, ¿no? Genial, pero igualmente se anima que si la gente puede presentarse ahí como persona física, pues mejor sí, aún, en particular, ¿no? Sí. Generalmente suelen tener lugar en el Salón de Actos del Centro de Documentación Científica, ¿no?, que está cerca de Política, detrás de Política, de la Facultad, pero en particular la próxima va a ser en la Escuela de Traductores, porque una de las ponentes no habla castellano, es una activista francesa que está realizando una marcha de la que se aparece en el título del evento, y no habla castellano, y por eso va a tener lugar en la sala de conferencias de la escuela, de la Facultad de Traducción e Interpretación. Genial. ¿Y cuándo es la fecha y la hora? El miércoles 21 de mayo a partir de las 6 de la tarde en la sala de conferencias de esta facultad. Genial. ¿No? ¿Y la temática era concretamente? Bueno, tiene un título largo, pues algo hace referencia a la marcha que este activista está realizando, que está... Viene desde Francia y llega a Marruecos, empezó en marzo y llega a mediados de junio a la cárcel donde está su marido, que es un activista saharaui que está preso desde hace 10, 12 años, y a ella no lo dejan verlo desde hace 8, y con esta marcha pretende llamar la atención. Pero ella es una de las ponentes, pero hay también dos ponentes más. El segundo es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, que hablará sobre todo de los aspectos jurídicos del conflicto, ¿no? Y las posibilidades en el marco del derecho internacional. Y también habrá un representante de la asociación, tiene un nombre más largo, pero podríamos decir de Amigos del Sáhara de Granada, ¿no? Que también hablará de esa asociación, de su objetivo. Genial, pues muy, muy interesante lo que estáis haciendo. Muchas gracias por venir aquí a comunicarlo e intentar trabajar por la paz, que al fin y al cabo une un poco todas las luchas que está habiendo aquí, ¿no? Como decía. Eso creo. Pues muchas gracias, Jesús. A vosotros. Bueno, hasta aquí llega esta pequeña cobertura que hemos hecho de este evento del 17 de mayo de Granada Rebelde en el Gómez Moreno del Albaicín. Muchas gracias a las compañeras de los distintos colectivos que han venido hoy a participar en esta iniciativa colectiva. Sabemos que juntas haremos muchas cosas muy importantes. Muchas gracias a las compañeras de la radio del Gómez Moreno, Radio Gómez 108, por echarnos este capote técnico y por todo el cariño. Y como no, muchas gracias a todas las compañeras de Radio Almaina que han hecho posible esta cobertura, muchas de ellas nuevas integrantes, y a las compas que están impulsando el Granada Rebelde. Y te recordamos que desde Radio Almaina seguimos inmersas en nuestra campaña legal. Radio Almaina no se calla. Así llevamos ya casi 2 años desde que llevamos a la Junta de Andalucía a juicio por negarse a tramitar nuestra solicitud de licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. Tenéis toda la información sobre la campaña y sobre cómo participar en nuestro crowdfunding que estamos a punto de cerrar. Anímate y ayúdanos en este momento crítico para seguir adelante. Y ahora sí, nos vamos. Nos escuchamos en el 88.5 de la FM y en la web radioalmaina.org. ¡Olé! Phenomenon, phenomenon.